buena música y una charla de amigos. Tu beso en el vidrio dejó marcado el rouge. Café por medio. Es un viaje de placer. Alquilado para... Martes, de 22 a 0 horas, por Vox, con la conducción de Mario y Facundo. Café por medio. Sumate a nuestra charla de amigos. Obviamente, Café por medio. Alquilado para... Buenas noches a todos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Café por Medio por FM Box 102.9. Aquí estamos hasta las 12 de la noche. Vamos a estar acompañándolos. ¿Cómo le va, señor? Licenciado. En casi todo. Más o menos algo. Mario, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Buenas noches para todos. ¿Qué pasa? ¿Se frenó? Estaba, ¿qué pasó? Estaba esperando que por ahí devolver las gentilezas en el pase con... Con Andrés, pero Andrés está tomándose un café, está acá disfrutando del programa. Está disfrutando del café. Ya está, ya es parte de la situación del café por medio. Después él va a saber dónde ubicarse. Después nos va a contar a ver qué tal el café. Es real que estamos tomando café, es real que vamos a tomar otra tanda después. La gente por ahí no lo sabe, ¿no? Pero sí, estamos tomando café, Mario le está pegando un sorbito. Y bueno, le damos la bienvenida a la gente. Pasamos el número para que se comuniquen al 11-6400-7047. La gente puede pedir música, puede contarnos lo que le pasa, puede, no sé, lo que quieran. Esto es una charla de café, pueden hablarnos de amor, pueden hablarnos de algo que les esté pasando, pueden contarnos algo de su familia, lo que quieran. ¿Pueden venir un día a visitarnos? Sí, pueden venir un día a visitarnos. Se van a decepcionar, no se van a encontrar con un rubio de 1,80 m. De ojos celestes, no va a pasar eso, tienen que saberlo. ¿Por usted? Claro, por mí, usted sí, es mide 1,80 m, es rubio de ojos celestes. Azules. Azules, es verdad, tiene razón. No lo distinguí, de acá se lo ve medio borroso. Todo borroso en general. ¿Cómo anda usted, Marito? Bien, así me tomo bien. Un traguito de... Cuéntale a la gente cómo anduvo su día, su semana. Hace una semana que no venimos a la radio ya, ¿eh? Pasa volando. Es verdad. Nos pasó muy rápido. Eso es cierto. Anduvimos muy a full, ¿no? Anduvimos a full. La verdad que sí, medios complicados. No complicado. Disfrutando del trabajo. Pero disfrutando del trabajo. Sí. ¿Usted disfruta del trabajo? Del otro lado, ¿hay alguien que disfruta realmente del trabajo? Amo lo que hago. A mí no me gusta trabajar. Bueno. Bienvenido, Damián. Buenas noches. Que es la estrella del programa, porque sin él no podemos hacer nada de esto. Nos que tampoco hacemos mucho, ¿no? Pero Damián hace todo prácticamente. Es verdad. Damián me dice, yo tampoco quiero trabajar más. Me banca, 100%. ¿Tus días son largos y agitados? ¿Mis días o los de Damián? No, los suyos. Sí, tienen sus tintes. Hoy fue un día medio complicadito. Mucha calle y mucho sol. Estuvo pesadito el día afuera. Los fines de semana que nosotros descansamos, usted yo está laburo. A pleno. Sí, a mí me toca laburar. Yo vivo al revés de todo. Yo trabajo de noche los fines de semana. O sea, todos los demás trabajan en la semana de día, yo trabajo los fines de semana de noche. Sereno. Trabajo de sereno, tengo la radio acá abajo del brazo y me voy a laburar a la fábrica. Claro. A la fábrica de sueños, trabajo en una fábrica de sueños yo. Creo que todos. Sí, pero creería yo trabajo en tema, una que... ¿Qué tema es, yo trabajo en una que se mucha cantidad de gente compra esos sueños. Sí, es verdad. No es poco. Los fans. Sí. ¿Y pero por qué dice usted que interesante ese tema de la fábrica de sueños? Y porque creo que todos tenemos. ¿Aplica mucho en muchos aspectos? Sí, yo creo que sí. Si lo llevamos a cada plano de la vida, creo que todos tenemos esa máquina de sueño, esa ilusión de querer cambiar por ahí nuestra realidad. Creo que la tenemos todos, ¿no? No sé qué piensa la gente. Sí, puede ser. Puede ser. Yo lo veo más por el lado de lo siguiente. Por ahí uno es parte de una estructura en la que se venden ciertas cosas de una manera que no son. Los que conocen la parte de atrás, la trastienda. La trastienda sabe que no son. O sea, el que hace el helado sabe si realmente le puso la fruta, ¿no? Y después te venden el limón y en realidad lo que tiene es un colorante. Los que venden esa ilusión, esos sueños. A eso me refiero. Los que manejan también esos sueños. También. Sí, que pues un poco tiene que ver con la manipulación, ¿no? Ahí nos está saludando Adrián. Adrián, ¿qué te pareció el café? Adrián, ¿quién es Adrián? ¿Andrés? Andrés, perdón. Andrés, perdón, Andresito. Se nubló. Buen programa. Gracias, Andrés. Nos vemos el martes que viene. Nos vemos. Que vaya con cuidado, Andrés, que va por la sombra, Andrés, ¿eh? Bueno, ¿qué le estaba diciendo? Que por ahí el heladero sabe, ¿no? Lo que le pone realmente a... Claro. Y después lo que se vende para afuera tiene otro tinte. Esa ilusión, esos sueños. Y bueno, hay mucha gente ahí, ¿no? Usted más que nadie lo sabe eso. Mucha gente que a veces juega con eso y otros que realmente pelean para que eso salga, se haga realidad. Mientras sea legal, mientras no sea desleal ni inmoral, me parece que está bien. Porque tiene que haber una magia, ese es el mago. Es eso, todos sabemos que tiene un truco, pero el tema es que si desentrañamos el truco, claro, ya medio que no tiene gracia. Es como que es más que eso, me parece. Hay mucho trabajo, tanto del lado de ustedes como del lado de aquellos que vienen a pelear por sus sueños, ¿no? Sí, ni hablar. Sí, hay mucho laburo en todos los aspectos, ¿no? Yo digo lo de la heladería, no trabajo en una heladería, ¿no? Pero como para poner un ejemplo, claro, ¿no? Sí, hay mucha gente que labura para que eso se sostenga y eso salga bien realmente. Mucha gente. Mucha cantidad. Y la gente no ve eso. Ese es el trabajo que no se ve. Bueno, justamente a veces cuando los conductores de los programas sean radiales como nosotros, que agradecemos siempre a Dami y a aquellos que están en televisión, que agradecen, que dicen que lo más importante son los que están atrás de las cámaras. O sea, me parece que también eso es parte de la producción, eso es lo que le toca hacer a usted también. Y usted está de los dos lados del mostrador. O por ahí más, arriba del mostrador, alguna vez me tocó también. Y patear arriba del mostrador. Sí. Pero bueno, creo que ahí es donde está el trabajo, ¿no? O sea, estamos hablando de producción, para que la gente. De lo artístico. Creo que también por eso un poco no hablamos de quiénes somos con Mario, ¿no? Es como sí, Mario y Facundo y nada más. Porque también es un poco sostener lo de la magia de la radio Y nada, si alguien se quiere acercar, somos humildes, somos personas humildes. Batman y Robin. Claro, bueno, usted sería Robin en este caso. Y acá, Batman, por supuesto. Perdón, pero yo soy el Bati. El Batigol, sos vos. El Bati soy yo. ¿El Bati de claro. qué? A ver, mira, llegaron mensajes, ya nos están mandando a la miércoles. Dice, buenas noches, gente, perdón, llegué tarde, pero me estaba haciendo una bondiola con mostaza y miel a la parrilla. Disculpas, Edu. Está para matarlo, Edu, ¿eh? Qué grande, Edu. No, qué grande, ¿no trajo la parrillada para acá? Viene de parrillada en parrillada. Nosotros paramos en un puestito ahí, comimos una hamburguesita nomás y el tipo, parrillada. Y a trabajar. Sí, acá José Luis nos manda también un mensaje escuchando a Mario, qué grande. Dice, José, un abrazo. ¿Qué José Luis? Un amigo. Un amigo, listo. ¿Pero de acá, de la zona, de dónde? Sí, acá de Quilmes. Bien. Sí, está acá en Quilmes. Espero que nos estén escuchando. Sí, a hoy mucha gente escuchando. Mucha gente. Muchos me preguntaron hoy tenías el programa, ¿no? Sí, obviamente la gente que nos conoce, que es cercana a nosotros, que nos tiene en el WhatsApp, etcétera, en nuestro WhatsApp o redes personales, sabe que estamos acá, sabe quiénes somos. Y nos pregunta, che, ¿qué onda? Che, está bueno. Me encantó, Damián, esto lo voy a decir al aire porque si no después queda mal, que estamos en Spotify. La gente nos puede buscar en Spotify como Café por Medio o como FM Box. De las dos cosas, de las dos maneras, dale, FM Box 102.9, ahí tienen el canal de Spotify y están todos los programas de la radio, es genial. Entonces, ¿quieren escuchar el programa pasado? Van, Café por Medio, tal fecha, le dan play y escuchan todo el programa. Nos van a escuchar hablando pavadas, como estamos hablando ahora. Pero bueno, como la siempre. Verdad que puede ser entretenido. Mucha gente me escribió el jueves que pudo escuchar el programa. Y le gustó, es como que fue medio atemporal, no se sintió esa cuestión de era martes, no hicimos sentir que era martes. Claro, fue divertido. Atemporal, diría yo. Temporal. Claro, como el Chavo del Ocho, ¿no? La gente que nos está escuchando es especial, la que nos escucha hasta ahora. Sí, algunos me dijeron, ustedes están leyendo, ¿no? Sí, ustedes también. Leen, ¿no? Me dijeron. Y no, la verdad que no tengo nada en las manos. Absolutamente nada, y cada tanto agarro el teléfono o el café. Nada más. ¿Qué tienen la compu ahí? No tenemos una compu, de verdad. Están las compu, pero sí, no le estamos dando uso. Yo pensé que le íbamos a dar uso al principio, pero después, la verdad que no fue tan necesario. 11-6400-7047, lo repito, 11-6400-7047, estamos en FM Box 102.9 hasta las 12 de la noche. En esto se llama Café por Medio. Vamos a arrancar a escuchar música, no sé qué hora es. Estamos para escuchar ya dos temitas, ¿no? Y dos temitas, son 22, ¿vamos a escuchar 13 dos temitas? Minutos. Vamos a escuchar dos temitas, dale. Después cuando volvemos, le vamos a contar de qué vamos a estar hablando hoy. De ¿Y qué, vamos y a estar qué es lo que tenemos que lo nombramos la tenemos? Semana pasada? Bueno, un set, pero ¿sí? a la vuelta lo contamos. Dale. Vamos. Ya volvemos. Pretty woman, walking down the street. Pretty woman, the kind I like to meet. I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. Mercy. Pretty woman, won't you pardon me? Pretty woman, I couldn't help but see. Pretty woman, to sumate a nuestra charla de amigos. Obviamente, Café por Medio. Café por Medio, buena música y una charla de amigos. Seguimos acá en Café por Medio. Estábamos escuchando Call Me de ¿quién, Marito? De Blondies. Un tema original igual de... Se le sobró una S recién. Call Me. Blondie. La S esa, ¿de dónde la sacó? Blondie, rubia. ¿Y antes qué escuchábamos? Ese tema se lo dedicaron un par de veces a usted. Pretty Woman. Claro. Sí. Cuando tenía las botas, el de falda. Claro. Después, antes de operarse, digo. Antes de operarme. Bueno, che, quiero saludar a Candela Piris. ¿Quién es? Una amiga. Cande. Candela, una amiga. Bien. Genial. ¿Qué está haciendo? ¿Está escuchando el programa? Está escuchando. Y se nos empieza a seguir por el IG. Así que genial. ¿El IG? ¿Qué es el IG? El Instagram. Ah, está cachero, claro. El IG, tiro. No, ¿viste? No, tal cual puso, es eso? Tardé en deducir un lugar, estoy leyendo tal cual. Quiero mandarle un fuerte saludo, un fuerte abrazo a mi hermano Alfio Carabajal, que está en Santiago del Estero, en un chocorral, nos está escuchando. Me acaba de mandar un mensaje diciendo que nos está escuchando. ¿Tiene algo que ver con los Carabajal? Y... es compositor. Yo también soy músico como Dino Sal, pero no tengo nada que ver. Tiene muchas composiciones de los siete del chamamé puede ser Alfio, corregime, había hecho. Y estaba... Sí, tiene un... Acá Damián miró como diciendo, ¿los siete qué? ¿Los siete qué? No sé si eran los siete magníficos del chamamé o algo. Alfio, tírame. Yo conozco a los siete borrachos solanos, no sé si serán lo mismo. No, pero allá... Por ahí son Santiago también. No, allá de Santiago. Del norte. Corregime, Alfio, corregime, que no recuerdo bien eso. Pero, compositor, igual que mi papá, ¿eh? ¿Ah, sí? Mi papá también tiene zambas, chacarera. Bien, por ella, bien por la gente, ¿eh? Familia de la música. Bien. ¿Y usted qué pasó? Bien. Se agarró ahí el desfasaje. Yo soy la oveja negra de la familia, olvídate, lejos. Pero bueno, nada. Bien, Alfio, te mando un abrazo, hermano. ¿Está contento de que lo está escuchando la familia? Sí, contento. Calculo que mi hermano, no sé si me estará escuchando, porque viste cómo es Cristian. Capaz que se acordó del martes pasado O sea... Sí, no, ahora cuando termine el programa te mando un mensaje. ¿Y cómo va el programa? ¿Viste? Sí, che, ¿y cómo fue? ¿Sabes que me olvidé? Como hace dos martes atrás. Y después te pone, tráeme helado, ¿viste? Me ve entrar con el auto y me dice, no te escuché, me dice... No me diga nada. Ok, no me digas nada. Mentime, claro. Mentime, che, que no me acordaba. Claro. Este, acá no. También me está mandando mensaje, me dice, mandame saludos. No sé quién es. A ver, para. Yo también te estoy escuchando, mandame saludos. Jessica, le mandamos un beso a Jessica. En Sarandí nos están escuchando, Mario. Un fuerte saludo. Hay abrazo para Jessica. ¿Estamos lejos? Bien, gracias. No, Sarandí está cerca. No, está cerquita. Vecinos. Igual yo a todo el mundo le mando la página, la gente pueda escucharnos. Por aire también, pero por la página es como un poquito más fácil. Sí, ¿podemos decir el Instagram? Eso le iba a decir. Recién con Candela estábamos hablando. Eso le iba a decir. En realidad iba a pasar el número de WhatsApp 11-6400-7047. 11-6400-7047. Y si no, nos pueden buscar en Instagram como Café por Medio Ok. Ok. Ok. Oka. Ok. Ok. Ok. No, ok, no. Si la gente lo busca como ok, no lo va a encontrar. Tiene que poner OK. Café OK. Por medio OK. Muy bien, ahí está, muy bien. Bueno, un saludo a Romina, una amiga que vino de España justamente para venir y saludar. Bueno, estuvo con la familia todo, así que bueno, quedó ¿la en invitó? Venir. La invité y no vino. O sea, no sé qué le pasó. ¿El martes que viene no vendrá? No, ya vuelve el domingo, creo. Así que bueno, será para la próxima. Igual te mando un beso, Romy. Que tengas buen regreso. Acá se están quejando porque dije, Jessica no sé quién es. No, es una amiga, le mando un beso muy grande. ¿Cómo no voy a saber quién es si me está mandando mensaje a mi número? Que es una locura esto. No, le mando un beso muy grande para ella que nos está escuchando. Que ya hace rato venía diciéndome, te quiero escuchar. Y recién hoy nos puede escuchar. Bien. Así que bueno, la gente se va sumando despacito. Se va sumando. Acá mi hermano también. Mira, nos está escuchando. Cristian me dice: ah, tú estoy escuchando. Me agrega la oreja, con razón. O sea que tampoco nos está escuchando. Se está contradiciendo. La oreja y se acordó. Qué va. Ahí está Cristian, del otro lado. Qué va. Bueno, tengo mensajes de Iván también. Iván, estás invitado para el próximo martes a tomar un cafecito con nosotros. Justo estaba hablando con Iván, con un amigo. Sí. Y bueno, nada. Te mando saludos también, Iván. Hace rato que no nos vemos, hablamos siempre, pero hace rato que no nos vemos. ¿Ya lo dejan respirar? Es un hombre de radio. ¿Ya lo dejan respirar? Ya lo dejan respirar. Como yo lo conocí, no lo dejaban respirar. No, pero está full. Está no full. Lo dejaban... Está full. Está full. Siempre me contesta cuando termina el trabajo tarde. Pero bueno, podrías venir, Iván, ¿eh? Mirá que es tarde, no tenés excusas. Olvídate, se saca una foto venir con nosotros, la sube a sus redes y... Y robás. Revienta la radio. No, al revés. Nosotros vamos a empezar a ganar algo. Tiranos algo, Iván. Ya, un huesito que haya quedado por ahí, Iván. Dale. Es verdad. Tiene una facha, tiene Iván. Por eso, qué mal repartida que está la cosa, ¿eh? Claro, qué bárbaro. No dejó nada. Recién hablamos con Damián eso. Qué mal repartida que tenemos la cosa, pero bueno. Bien, tranquilo, es una broma. Iván, cuando quieras, ¿qué? Te esperamos acá. Ven a tomar un cafecito con nosotros. ¿Qué tiene anécdota para contar? ¿De qué tipo? De todo tipo. ¿Sí? Sí. Tiene historia el tipo. Me gusta cómo está por arrancar pues no, y después. No quiero, no frena. Quiero, no, porque no conozco la situación de él, así que. No puede contar. No puede igual hablar, la gente nada, no sabe quién es, no sabe de quién estamos hablando tampoco, así que. Es Iván, nada más. Es Iván, es nuestro amigo Iván, es verdad. Acá me dice mi hermano Alfio, me dice Los Siete del Chamame. Bien. Se llama el grupo Marito. y te estamos escuchando. Qué grande, gracias, Alfredo. Un beso a toda la familia. A toda la familia, a todos mis sobrinos ahí. Qué linda que es la radio, ¿no? Esto de la compañía, del escuchar, del al toque. Desde poder tan lejos, devolver. Desde Suncho Corral de Santiago del Estero. Sí. O sea, 1000 kilómetros. ¿De dónde es? ¿De dónde es? Suncho Corral. Suncho Santiago del Estero. Ni bien pasa Santa Fe, ahí nomás cerquita. De la 34, ahí nomás pasando Santa Fe. O sea, sería el sur de Santiago del Estero. Vuelvo, ¿no? Qué loco que la radio haga la devolución tan rápida a veces. En la tele no pasa ni loco, algo por el estilo, ¿no? No, la tele ni, no te da bola a nadie. También en la radio es como que... ¿Qué pasa? A ver, cuéntame. Me estoy riendo. Sí, ya sé, por eso digo. Mi hermano me manda mensaje diciendo que mi mamá, que le mando un beso, que también nos están escuchando, bien, pregunta si hoy le voy a pasar el tema del chaqueño ni o loco. Uno de Creedence. Bueno, de Creedence puede ser. De Creedence puede ser, ma. Eso sí. Pero el chaqueño... Y acuérdate, no me comas la gelatina, ¿eh? Yo te paso el tema de Creedence, pero déjame la gelatina. Ella entiende. Bueno, me acabo de ir del programa. Bueno, Marito, la gente se puede comunicar al 11-6400-7047. Ese es el número de la radio. Comuníquense ahí, manden mensajitos ahí. Así siempre están en contacto con la radio. Nos pueden buscar en Instagram como Café por Medio OK. OK. Nos siguen. Yo tenía entendido que íbamos a empezar. O diga, aquellos que tienen nuestro número, que nos manden a nuestro número. Sí, no se compliquen, nos manden mensajes a nosotros y listo. Sí, sí, nos pueden putear por privado, claramente. No va a haber ningún problema con eso. Yo tenía entendido que íbamos a empezar a tener sorteo. Estoy muy enojado con eso, Mario. No lo pudimos armar. No pudimos armarlo todavía. Es verdad, no tenemos tiempo. No lo pudimos armar. Vamos a tener desayunos, meriendas, cenas o almuerzo. Tenemos que terminar de armar eso. Claro, porque para el que no sabe, tenemos que sentarnos a armar imágenes, armar esos sorteos, después sortear, obviamente. Claro, claro. La gente que se sume a participar después tiene que sortearlo. Y es tiempo, y la verdad es que estamos medio atareados de cosas y... No nos da el tiempo para reunirnos y poder coordinar y poder... con aquellos que nos van a dar eso. Claro. ¿No? Tenemos que coordinar a ver qué es lo que vamos a dar, desde Yo cuándo. Sé que por lo pronto vamos a tener algo importante para diciembre, para los primeros días de diciembre vamos a tener... De diciembre. Que igual vamos a ver si lo podemos largar adelantar en la semana, adelantar, ir adelantando y el sorteo total que vaya corriendo hasta diciembre. Que van a ser los primeros días de diciembre. Algo lindo. Va a estar bueno. Va a estar eso bueno. A la gente le va a gustar, va a le va bueno. A interesar, y yo te aseguro que van a empezar a llamar ahí. Son todos interesados, Mario. Todos interesados. Hombre. Pero es muy lindo, ¿eh? A la gente... No, darle algo lindo al oyente siempre es lindo. Siempre es lindo. Son cosas lindas. Es lindo. Bueno, después también prendas. Algunas prendas de... ¿Ah, sí? Sí. Estuve hablando con la gente de Kosovo, Argentina, que es indumentaria, y nos dijeron, se comprometieron en entregarnos algo para sortear. Así que también vamos a sortear. Si hacen doble XL, tengo un primo que necesita. No sé si hacen talles así para tan grandotes, pero... ¿No? No sé. No. Mire. Son las 22:29, Marito. Ya pasaron media hora casi pasó del programa. No nos dimos cuenta. Qué rápido. No nos dimos cuenta. Tenemos un set. Eso le iba a preguntar. Yo quiero que lo venda usted. Porque anunciarlo. Porque es así la jugada. Facundo labura, ¿viste? Bueno, yo laburo todo. Pero después viene con una idea y dice, yo quiero hacer esto. Y elige los temas a él, no me parecen mal, porque yo no los conozco, pero no nací. O sea, nací 30 años después del 80 yo más o menos. Entonces, hay canciones que no conozco. Y Mario viene y me dice, mirá, escuchá este temazo, para mí es un tema normal. Te digo más, no sé si para mí no es ni clásico, no lo escuché nunca. Pero me parece que por ahí está bueno como idea para que la gente rememore. Para aquellos que tienen más de 60, podemos decir. No. ¿Cómo que no? No, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? No. ¿Cuánto? ¿56? No, aquellos. ¿50? ¿40? En los 40 ya lo. Claro. Así hizo Damián. No. 40, 50, también 60. ¿Por qué no? Hay lugares que son leyendas. Pero Damián no sabe qué temas son todavía. Cuando los escucho, por ahí me hace así. En vez de 5, me hace 7. Los temas son del 80-90. Tengo me parece que hay alguno que es del 70, pero que es del mismo estilo. Son del mismo estilo. Y son bailables, pero ya no vamos a contarle en qué consiste eso. Ahí está, yo quiero que usted se lo cuente a la gente y quiero que se lo venda para que la gente se quede a escuchar ese segmento que le vamos a poner, el segmento de Mario. Así se va a llamar. Sí, no sé. Por ahí, voy a ponerle un nombre, sería, no sé, suben el volumen, podríamos ponerle, que siempre hablábamos de eso. Que son temas de diferentes estilos. O sea, puntualmente hoy va a ser de un estilo, ¿sí? Van a ser 10 minutos, un set de aproximadamente 10 minutos. Que creo que quedamos en 23:30. Lo vamos a poner. Vamos, más vamos o menos va a estar ahí, así que estén atentos. La idea consiste en hacer 10 minutos de todos temas seguidos para que la gente lo pueda o los pueda interpretar como si estuviesen en un baile. Entonces, o lo pueden escuchar, o los pueden bailar, o pueden, no sé, lo que quieran. Yo le digo lo que yo pienso. Quizá la gente le puede hacer acordar algún momento de su vida y por ahí tal tema conoció a su pareja. O conoció con por el ahí tema o con el lugar o les recuerda. Exacto. O por ahí conoció a la persona, claro, que después fue el padre de sus hijos. No, vamos y la vida a decirlo porque ya separó. Hoy, claro. Hoy vamos a iniciar el set, este segmento. Pero no lo diga. ¿Todavía no? No, ni loco. Falta un montón, falta una hora. Ya me lo está deschavando. Bueno, vayan preparando lugares. Marito spoiler le vamos a empezar a decir a partir de hoy. Mario. Bueno, spoiler. Que vayan preparando. A todos sí, que están allá preparando. Del otro lado, vayan preparando el lugar, corriendo las mesas, aquellos que quieren bailar. Van a bailar, seguro que van a bailar. Así que sí, yo no sé si. Y alguno, el que todavía tenga cadera, va a poder bailar. Si los tenés ahí en la lista, son clásicos también. Son clásicos de. No los puede distinguir porque no sabe cuáles son del 50 y del 90. No. Son lindos. Bueno, la idea es esa. El martes que viene vamos a hacer de otro estilo de un musical. Y el siguiente de otro, y el siguiente de otro, y el siguiente de otro. Hasta que lleguemos a fin de año. Hasta que lleguemos a fin de año. Y si llegamos. Así que la idea es que lo disfruten. Son 10 minutos que no nos van a escuchar. Son 10 minutos ininterrumpidos de música. Del mismo estilo. Para que lo escuchen, para que lo bailen. Para que lo que quieran hacer. Y después nos gustaría que nos cuenten qué les parecieron esas canciones. Claro, claro que sí. Porque para mí va por ese lado. Porque más allá del baile y todo, creo que toda la música tiene una memoria emotiva. Y sí. Yo tengo a mi madre que es psicopedagoga y lo hablaba con ella y me decía, por ahí viene por ese lado el tema de tocar la memoria emotiva con la gente y que por ahí nos cuente esas situaciones que vivió escuchando esas canciones, entrando al sí. boliche, conociendo personas o escuchándolo personas, de fondo en un café. O... situaciones, épocas de la vida de uno. Ay, este tema me hace acordar a tal cosa, ¿viste? Y por ahí... incitarlos a que por ahí los lleve a esos lugares. Más allá de que pueden bailar, sí, no le estoy prohibiendo que bailen, no estoy prohibiendo que lloren, no estoy prohibiendo que se rían. Digo, claro, que quizás esta es un poco la idea, que tocarles un poco la memoria emotiva a través de la música. Exacto. ¿Qué le parece? Sí, sí, sí. Me puse sensible. Estaba entrando. ¿No? Siga. Estaba entrando en ese trance sí, es como emocional. Escucha. Ahí va. Hoy qué vamos grande, a escuchar el segmento de Marito. El segmento melancólico. No, no es tan melancólico, no, es arriba. No es tan, es muy, arriba. Muy, muy arriba. La idea es divertirnos. No sé si es muy, muy, que, pero no, es como no. Más o menos arriba. Aquellos que les gusta, sí. No, sí, el que les gusta, sí. Aquellos que les gusta, sí. Quizás a los no más... le quiero poner ejemplo, Marito, porque me voy a ir por las ramas. Pero quizás a los más jovencitos como usted, no, porque esa época no la vivió. Y no. Pero Dami, nosotros sí. Me parece nosotros que Dami también tampoco la vivió. Sí, como que está no. Como asintiendo para no quedar mal, me parece, Dami. Pero Dami sí. Es más de los... me mira de costado. De los 30, ¿viste? Ya está en el club de los nuestros. Claro, sí. Más de la onda Cuernavaca o alguna cosa así era... No. ¿Cómo? Electric Circus. Sí, bien. Va por ahí. O sea que la música ochentosa, el rock pop, todo ese va. Vamos por ahí. No. Sí. Okay. Bueno, ya pasaron 35 bueno. minutos de las 10 de la noche. Vamos a seguir escuchando música. Y vamos a entrar en los 80. Damián, como quieras. Thank you. por medio, por Vox. Café por medio, con la conducción de Mario y Facundo. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Seguimos en Café por Medio. Bueno, estamos escuchando música 1164007047. Escúchalo, te lo digo con esta voz a vos que estás del otro lado. 1164007047. Estás en FM Box 102.9. ¿Te gusta así, Marito? ¡Te amo! Gracias, mi amor. Ah, el club de fans. Y bueno, alguna. Bien, de acá de la ventana, están ahí abajo. Algo bueno habré hecho alguna vez. Están ahí abajo, están gritando desde... Qué problema, para la radio. Ahora cuando salga seguramente... acá me mandó un mensaje, mirá, mi madre, mi fan número uno, la de toda la vida. Un beso enorme, Gladys. Dice, una genia. Qué bueno tener una mamá como yo, dice. Memoria emotiva, dice. Lionel Richie, ¿se acuerda de Lionel Richie? Me dice... Bueno, ya empezamos a nombrar que íbamos a hablar de los 80 y me dice, sí, los 80. Esto es Flash Dance, si lo habré bailado, dice. Banda de la película, la banda sonora de la película Flash Dance. Claro, tiene razón. El primer tema. Michael Zambella. Bueno. Muy bien. O sea, mi mamá se acuerda, tiene memoria. Es verdad. Bueno. Cuénteme. A tu mamá le va a gustar. A ver qué cosa. El set que vamos a hacer le va a gustar. Sí, probablemente. Igual mi mamá vivió una época media rara, los 80... por una situación personal, no estaba muy dentro de lo masivo. Ah, estaba okay. Medio, después le voy a contar en privado, bien. Porque no voy a andar hablando cosas de mi madre en el aire, ¿no? Pero, no, ni hablar. Pero sí dudo que por ahí le guste. Sí, o por ahí sí los conoce, con los años después lo fue escuchando, pero por ahí no vivió eso tanto el baile ahí. No, igual no se escucha, quédese tranquilo que esto es direccional. Usted lo escucha ahí nomás. Sí. Ya son las 22:45 y quiero oficialmente preguntarle a usted, Mario, licenciado, semi-licenciado en casi todo, ¿qué fueron los 80 para usted? Nah, bueno, yo era peque, pero me acuerdo de mi época. Peque no, tenía 26 años ya los 80. 26. Soy el 75, señor. ¿Menos cuánto? No, el 75. No, pero lo viví, ojo, lo viví lindo. Mi época de ska, mi época de música punk, mi época de... ¿Ah, usted fue punk? ¿Tenía la cresta hecha? No, eso, pero sí me gustaba Sex Pistols, Ramones, Stooges. ¿Qué más? The Clash. Era toda esa época, toda esa era. Eso es lo que por ahí vivió, pero digo, ¿qué es para usted los 80? ¿Qué representa para usted los 80? Eso, juventud, o sea, la adolescencia, el inicio, la entrada a la adolescencia... Eso. Fueron como linda, los primeros vicios musicales. Sí, mis primeras modas por ahí musicales. ¿Cómo cuál? ¿Qué? Cuénteme, a ver. No, la época, me acuerdo del ska, que estaban de moda los pantalones pigmentados, que muchos se deben acordar. Pantalones pigmentados. Con las zapatillas All Star. A la pelota. No sé si te acordás de esa época, Damián. Tenía 4 años, dice Damián. Claro. No se acuerda. Esa época con zapatillas al estar de colores y esas cosas locas. Esas cosas locas. Y claro, era re loco, era re extravagante en esa época. Era algo raro, éramos los bichos raros, me acuerdo. Y después a finales de los 80, centro de los 90, empieza a llegar la música por ahí. O se empieza a poner de moda la música punk, más o menos. Sí, del igual... ska al punk, no, nada que ver, pero por eso te digo, no era yo punk, no era yo un ska, no, escuchábamos esa variedad. Claro, era como que había un grupito de amigos que escuchaban variedad de cosas. Claro, escuchábamos variedad de cosas, íbamos, me acuerdo, para poder disfrutar de que de lo nuevo nos íbamos mucho a Capital. Hablábamos el martes pasado de la Galería Bond Street, de la Galería Jardín. Un montón de galerías que había que ir ahí. O sea, si queríamos encontrar lo nuevo en el mundo, teníamos que ir ahí, ¿no? Caminar por Santa Fe, caminar por La Valle, ir a buscar esas remeras con esos estampados enormes de las bandas de rock. Había que ir para La Valle, esas galerías que estaban todas las casas de rock, de que te vendían los discos de la música de culto, que eran las cosas raras. Creo que igual en los 80 el rock fue como que hubo un montón de cosas muy copadas de rock en general. Fue el inicio de la era del como una era dorada pop. También, ¿no? Sí. Aparece mucho esa onda pop, el glam, aparece el glam. Le voy a pedir despacito a Damián que nos vaya poniendo un clasicazo que es Black Dog de Led Zeppelin. Uf, 70. Y ya es más de los 80. Yo lo tengo acá como de los 80. Por ahí es porque es una remasterización. Puede ser. Pero esto es como la introducción a los 80 del rock. Y ahora vamos a ir pasando. Por eso es todo un salpicadito esto. Vamos a ir hablando encima. Tenemos preparado Queen también. Bien. Tenemos preparado esto que yo le quería preguntar. Porque uno dice por ahí los 80. Yo lo veo más relacionado. Por ahí yo soy de los 2000. Soy yo. Lo veo más relacionado. Claro, yo soy un millennial. Lo veo más relacionado con el disco, los 80. No sé por qué. Lo tengo muy relacionado con el disco. ¿Cómo con el disco? Claro, la música disco. Sí, con bueno, Donna Summer, con. Y pero eran los extremos. Era esto, claro, muy rock and roll, que en los 80 empieza a variar o empieza a desaparecer con la entrada de la música rock pop con The Police y con toda esa gente. Después el heavy metal, este rock, como que lo empieza a reemplazar la moda del rock glam. Si igual, si mi amigo Damián me acompaña. Sí, seguime, Damián. No, bueno. Ponga el que está dos temas abajo de ese. Y este como es que es el que rompe todo. Dos temas, tres no, ese. Exactamente, ese. De ahí tengo buena vista yo. Mirá, acá sí, este rompe todo. Sí, sí. Porque sí, decís, es rock, es medio glam y es disco. El disco, el bajo es disco. Sí, este es del 84, ¿puede ser? Una cosa así. La verdad es que yo no había nacido. Creo que sí. Yo me pongo a investigar, bueno, ahí, y era una banda grande, pero con este tema se consagra, me pero parece. Pero venía de otra cosa. Pop. Claro, venía del heavy, del metal, o sea, de lo que había en esa época, ¿no? Y con este tema es como que se hizo pop, como que se hizo, o comercial, como se lo llamaba en esa época. Que era ese rock comercial que después fue el rock pop que conocimos, ¿no? Una locura lo de estos tipos, porque nada. Igual que es ver. Un temón, ¿eh? Es un temazo. Es un temón. Mira, escuchar. ¿Quieres dejarlo un poquito? Sí, sí, dale un poquito. Porque lo disfrutamos, dale. Bueno, bastante interesante el bajo, decíamos, Electric Light Orquesta, ¿no? Sí, el bajo era muy una cabalgata ese bajo, ¿no? Y te digo más, después Iron Maiden me parece que le roba un poquito ahí a Jen Simmons con el la cabalgata, ¿no? De Trooper. Y bueno, muchas canciones más, ¿no? Pero de Trooper, sí, como la más conocida de Iron Maiden. Después tengo ahí un poquito de el tema que está abajo de Black Dog, que también es como un re hiper clásico también de los 80. A ver. Mándele sin miedo, yo. Escuchá. Ah, Queen. Esto. Bien. Me imagino que cuando salió esto. Sí. Hiper hit. Sí. No recuerdo de qué año es esto. No, yo tampoco. Sí, yo era... todo lo que sé es que no había nacido. Claro. Bueno, a pesar de toda esta época que conocemos de Queen, todos estos temas que son anteriores a ese resurgimiento que tiene a partir del 85 con Wimbledon. ¿Qué hacen ese recital? Wimbledon es el de tenis, perdón. En Wembley, ¿no? O sea, es como que hacen ese resurgir. Cuando llegan acá a Argentina en el año 81 estaban prácticamente desapareciendo. Hacer Sudamérica fue un manotazo de ahogado para ellos. Le voy a pedir que me ponga un temita, cualquiera que usted quiera, a elección, porque no está ahí, me están pidiendo acá, un tema de los Bee Gees, porque estábamos hablando un poco de la música de disco, podemos poner un temita de mientras hablamos, ¿no? Y no nos vamos a ir de Queen. ¿En qué año viene Queen para Argentina? 81, bien. Si no recuerdo, sí. ¿Cuántas fechas hizo acá en Argentina? ¿Usted se acuerda? Esa. Ah, no sé, sé que estuvo en Vélez. Hizo varias, hizo en Córdoba, hizo en Vélez. ¿Cómo? En Rosario, sí, hizo Rosario, sí. Hizo Córdoba. La de Vélez sí, y en Vélez acá me parece que hizo dos. Ok. Yo, mire, tengo una anécdota. Si quiere, mándele, Villis, no hay problema. Mándele. Mirá, escuchá. Tengo una anécdota que me la contó uno de los mejores guitarristas de la Argentina. El señor Claudio Tano Marcielo, guitarrista del más fuerte. Sí. Tengo la suerte de tener una amistad con él. Y me contó que en esos recitales de Queen se coló. Porque, bueno, obviamente no había la seguridad que hoy vemos en los recitales. Claro. Ni las canchas tenían la estructura, la infraestructura que tienen hoy. Y nada, y me contaba que era una locura lo de Queen. Para esa época era una cuestión monstruosa para todos los shows. Que es, claro. Lo mejor que creo se había visto acá en Argentina fue un show de Santana que era con un sonido precario, sí, de precario para abajo. Y después cae Queen y arma una escenografía, luces robóticas que no se habían visto nunca, sí, toda una... Bueno, locura total. Yo no sé si alguna vez le conté aquellas épocas finales de los 80 cuando venía Maiden, empieza a venir Maiden, tocaba en Ferro. Bueno, y sí, todas las bandas arrancaron. Y el sonido era paupérrimo. Paupérrimo. La verdad que era lamentable. Bueno, pero era lo que había en esa época, claro. Ojo, ojo. Claro, que eso, sí. No desentonaba en esa década, en los 80, porque era lo que había. Era... Sí, igualmente, claro, había como varias escalones de la industria musical. Creo que Queen, Kiss, todo ese tipo de música era como estaba en el auge. Escalón de todo. Sí, eso estaba. Lo necesitaban, no sé, una paloma celeste y se la conseguían, ¿viste? Era cualquier pavada. Que los 80 también tiene que ver mucho, o yo lo emparento mucho con el descontrol. ¿Por ahí está mal? Sí. ¿Lo que digo? No. El 90 es más como... Más más tranquilo de los 80. No solamente, o sea, más tranquilo, sino que los 90 para mí tienen más una cuestión de... prefabricación del artista. El artista está como más prefabricado. Está como... Si un tiene todas estas características, es mucho más probable que funcione. En cambio, en los 80 el que era bueno funcionaba y chau, no había discusión. En los 90 es como más que... Sí, le ponemos un efectito acá, agarramos cuatro pibes, lo aparecen ponemos los super productores de música y... Las super bandas de estrella. Los creadores de bandas. Claro. Eso sí es verdad, Y por eso digo por ahí que en los 80 no estaban capacitados, hipercapacitados los músicos. No eran hiperprofesionales tampoco, por eso creo que había mucho exceso. El mundo también era distinto. En cuanto a las cuestiones sexuales, inclusive. Eso te iba a decir. Era muy roto, era muy, muy onda. Es donde la homosexualidad empieza a surgir, donde se empieza a ser conocido, donde la gente ya no le empezaba a importar y donde estaban esos rebeldes. Hoy es normal, pero en esa época, o sea, siempre hablamos lo mismo, a un Federico Moura, a un Miguel Abuelo, no les dejaban nombrar ciertas palabras o decir determinadas frases en las canciones. Porque no podían exponer su homosexualidad. O sea, era en los 80, como bien dijo, era el lado roto de la sociedad. Era en la música, por lo menos, fue el descontrol, fue esa época. Sí, aparte creo que también tiene que ver con la generación siguiente a Woodstock. Que Woodstock era como todo amor y paz, bla, bla, bla, bla. Pero ya después de esa época me empieza a ver... Otro tipo de música en cuanto a estilos, otro tipo de instrumentos, otro tipo de artistas. Woodstock fue 68. Claro, por eso es la generación siguiente por la que llega al 80 de músicos. Los 70 haciendo eso y en los 80 estaban rotos. Claro, estaban... Todos aquellos que hicieron música, que hicieron rock puntualmente. O sea, también están los del lado disco... Que es lo que estamos hablando, claro. Lo que estamos escuchando. Sí, de fondo. Que también tenían problemitas con las drogas, con el alcohol, claro, con las cosas. Pero era más tranquilo. Más glamoroso era. Claro, había más glamour y se los cuidaba más. Porque eran más rentables. Claro, bueno, puede ser, sí. Eran más rentables. Sí, igual no sé cuán rentable más serían los VGs que Queen. O que Kiss, que fue la primer banda hiper marketinera del mundo. Sí. Como que por ahí había dos o tres y había también, más de lo otro. Los VGs es como sí, muy... sí. Pero digo, es como haces un balance, por ahí sí había más de los del disco. Los pero George los otros Moore, fueron más... por ejemplo, eran de la música disco, los Cerrone, los... Hay un montón que eran... Que por ahí no se los conoce mucho. Coto, pasamos algunos temas el martes pasado que hacían la música disco. ¿El de Yo te conozco? No, ese mismo. No, había un montón de toda esa música disco, fue la Ítalo disco. Claro, o sea, Ítalo disco. Había, depende de los lugares, estaba muy en auge el tema disco. Hay muchos amantes todavía del Ítalo disco. Sí, todo eso fue muy a los 70, finales de los 70. Como en el 80 empieza un poco a desaparecer, entra lo industrial, más un poco más la tecnología, la era digital, empieza a entrar en algunas cosas, entonces se va transformando al tecno. A lo que esos bolicheros, claro, y a lo que después fue tecno, eso, ese que es Ken Laszlo, este que suena de fondo. Bueno, que Ken Laszlo tiene un montón de Tonight, Hey Hey You, hay un montón. Y ya estoy oficialmente afuera de la charla. Ya estás desplazado, Facundo. No, pero es una época muy linda. Bueno, estos son los comienzos, ¿eh? ¿De qué? De lo que hoy conocemos como música electrónica. empezó con todo esto. Claro, y una banda que creo que marca mucho, que me parece, no sé si fue en el 93-91, es KLF. Que le da ese vuelco, no sé si te acordás, Dami, de esa banda. Que eran como las primeras bandas de, por así decirlo, de culto, pero de lo electrónico, de lo... Hey, Eduardo, por ahí, Miguelito Romero, si se acuerdan. Ahí está, 3M Eternal. Qué temón. Escuche lo que es este tema. Déjalo un cachetito. Dale, vamos a escucharlo. Es un temón. Yo le decía que tiene algunas cuestiones parecidas a Ken Touch This. Ken Touch Me. Ken MC Touch Hammer. This. Ahí está. Ese, de MC Hammer. Tiene MC algunas Hammer. Cuestiones así muy... Y bueno, pero es más o menos la misma época, ¿eh? Sí, la diferencia es que era más industrial que ella. Pero me parece este un poquito más cerca al 90, 88. Creo que sí. Por ahí debe ser. El 90, bueno, mirá. Ah, mirá. Pero ya por el sonido, ¿te das cuenta en el sonido que tiene un par de cuestiones más... como que está más amalgamada toda MC Hammer tiene un montón de clásicos. No sé si tanto. Sí, sí. O sea, muy conocido. Mirá, ¿no? Uno, dos, tres. No, pero que sonaron, me refiero en esa época. Pasa que también, bueno, puede ser, pero también al lado de esto, decir un tema conocido, es como que esto fue un contra hiperhitazo. Yo la verdad que prefiero, claro, yo prefiero KLF. KLF tiene tres temas muy conocidos que fueron. Creo pero que usted ama el culto, después. Porque no, ya hoy no hay bueno, tanto puede ser, de eso. Puede ser. Pero fue muy conocido KLF. KLF fue en esa época nuestra. Era en Electric Circus, nuestra me refiero a Damián, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. No, digo nuestra. Somos porque se la quieren apropiar a la época y en realidad no es de nadie la época. No, seguro. Es como seguro. Que uno, ahí va la memoria emotiva, ¿viste? Ahí va la memoria emotiva. Ahí está, te traje otra vez. Nos lleva a Electric Circus. Con los brujos también, cuando iban. Los brujos visitaron Electric Circus. ¿Qué brujos? ¿Los brujos músicos? Los brujos, los músicos. Ah, yo trabajé con ellos hace poquito. Cuando era el furor de ellos, estuvieron en Electric Circus. Canisca. Sí, hace poquito trabajé con ellos. Claro, mira vos. Bueno, toda esa época, qué linda época. Pero nos pasamos a la década del 90. Claro, ya ahí fuimos para los 90, claro. Tendremos que volver a los 80. Bueno, interesante se puso la charla. Yo lo que quería escuchar era un poquito. Pasa que nos fuimos salpicando por acá, por allá. Yo había preparado un tema de Rolling Stones. Había preparado algo de George Michael. Dígame, no me puede hacer esa seña, señor. No me puede hacer esa seña. Derrapaste. No, ¿por qué? A la gente le va a gustar. Póngame ese Carly Whisper. ¿Cuál? De fondo. Póngame el Carly Whisper. A lo último casi, al último de todo. Escucha. Es un temazo, manito. Es un clásico. Mira cómo te lo digo. Estás escuchando Café por Medio. desde Quilmes para el mundo. Vox FM 102.9. Seguimos en Café por Medio, 11-6400-7047 FM Box. Esta es tu onda, la onda de Café por Medio, 102.9 FM. Dígame, Marito, a ver qué le pasa, que está haciendo seña, mirando el teléfono. Bueno, dice mi mamá, mirá, me anticipó. Dice, muchas gracias por pasarme la canción. Gracias, gorda, gracias. Gracias a vos por escucharnos. ¿Por qué cortaron el tema de Kiss? Me preguntan acá. No, es que, bueno, era una charla y Mario. Estaban todas de... Mario. Ahora le voy a dedicar otro más. Sé que también le gusta a Tina Turner, a mi mamá. Y hay un tema que a mí también me gusta de Tina Turner, que es de River Deep, Mountain High. O sea, río abajo, montaña arriba. Es un temón. Desplegó el inglés de una manera... Se llama así, sagaz. Bueno. Sagaz. Sí. Bueno, a veces algunas cosas pronuncio bien. Bueno, me arreglo con lo del secundario, me arreglo. Sí, todavía está con lo del secundario robando. Bueno, son las 23:09 de la noche. Sí, pero vayan preparando, ¿eh? Vayan preparando el lugar, eso vayan corriendo las mesas, las sillas. Ya tenemos preparado, van a hacer 3 canciones. Van a ser 10 minutitos y moneditas que vamos a estar pasando, sí, de música, así seguidita. Para esa gente que le va a traer un poco de recuerdos y a través de la música, olores también. Aromas. Sí, olores, todo tipo de recuerdos. Es verdad. Cosas. Hay, qué sé yo, lugares. A algunos les va a traer recuerdos de algunos paseos, algunos de los bailes, algunos de X persona. Sí, miles de cosas. Uno, ¿y a usted qué le recuerda? Con la música, creo que la música genera esas sensaciones, ¿no? Genera cosas que nos vuelve a traer y nos vuelve a emocionar o cosas. Depende del recuerdo que nos trae, es lo que exteriorizamos, pero es algo muy loco, es algo, un recuerdo de ese tipo de cosas. Son esos 3-4 minutos que dura la canción que nos llevó a esa época, nos llevó a esa persona, nos llevó a eso. Creo que es muy lindo. Por lo menos, o sea, me pasa a mí eso, ¿no? Sí, creo que tiene derecho a sentir cosas, aunque no parezca. Siento cosas. Siente, me emociono cosas. También. Siente cosas. Me emociono también. Bueno, quiero que sigamos hablando un poquito más de los 80 y de toda esa música, sí, hermosa que a usted le gusta. Recién me dijo Carly Whisper, qué temazo, yo lo bailaba, me dijo fuera de aire. que usted lo cantaba también a los gritos en el baño. ¿Qué, sí. ¿qué, la qué ducha. Sé? Claro, en la ducha, ahí con los muchachos. Sí. Yo quiero escuchar así como de fondo el temita de los Rolling Stones, que es como el más clásico de todos. Mirá, escuchá. Let's spend ahí. The night together. No, no, esto no es Satisfaction. Ah, Satisfaction. Es esto, señor. ¿Qué me está hablando? Perdón. Y bueno. ¿Cómo y bueno? No, está bien. Satisfaction, no. Satisfaction, está bien. No, pero spend the night together. No, por eso me equivoqué yo, perdón. Está afuera. Cinco minutos afuera. Tarjeta azul. Esto también tiene bastante importancia en los 80, ¿no? Porque más allá de que los Rolling Stones vienen de fines de los 60, más o menos. Sí. En los 80 es como que terminan de desarrollar todo el producto Rolling Stone. El producto, sí, me refiero a lo que vendían también como banda, ¿no? Como producto, justamente. ¿Usted le gustaban los Rolling Stones o era uno? Me encantan. ¿Sí? Me encantan. Creo que me faltaron dos o tres discos que no los pude conseguir. Compact. La palabra de la. Tengo CD. Algunas ediciones especiales. ¿Ah, sí? Sí. Tengo algunas ediciones especiales, inclusive. Ah, usted es fan entonces de los Rolling Stones. Y me gustaban. Sí. ¿Ahora ya no? Es como que tengo mis épocas, claro, para escuchar música. Sí. He pasado por mis épocas de boleros, de De boleros. De rock. Recién me criticó Carly Whisper y ahora me dice que escucha a Armando Manzanero. Estamos tablados en esta casa. He tocado de escuchar Otmar Liebert, Paco Lucía, flamenco a full. Sí, como que a veces me cansa determinado género musical. Bailaba flamenco. Sí, me había comprado esas botas con... No, me compré las botas tampoco. Todavía. Cero baile. No, el sí que me conoce sabe que... Que ni por... Cero baile, ni por casualidad, okay. Pero bueno. Pero sí, me gusta la música. No yendo para lo tropical, pero me gusta la música variada. Muy bien. Algunos temas de folclore me gustan. Mire, yo hay algo que me gusta mucho de los 80 que quiero que ponga el anteúltimo tema de la lista. Escuchá, pero este te parte el corazón. Bueno. Sí. Escuchá. Ah. Es para cantarlo, a los ¿cómo gritos. Está, Y es cosa que yo soy un hombre enamorado. ¿Cómo está? Me está sorprendiendo todo ese lado sensible. Pero mirá cómo arranca ahí. Así. Un viento todo tecladito, como le gusta a usted. Esto es Roxette. Va dedicado a mi primo. A tu primo. Fanático de Roxette. Marcelito, te mando un fuerte abrazo y un beso a mi tía que nos están escuchando. Un campeón. Mi tía Hortensia. Nos está escuchando a la mamá y Marcelo. Gran DJ. ¿Lo DJ? ¿Podemos traer? Sí. Ahora está haciendo unos eventos, ahora el fin de semana largo también. Así, gran DJ de música electrónica. Yo le puedo contar una anécdota de ellos, de un amigo muy cercano, periodista, que es fanático de toda la vida de Roxette. Hacían una gira por Europa. Él justo le tocaba ir a trabajar en Europa y se fue a perseguir la gira de Roxette. Estuvo muchos años de fan y tuvo la suerte de conocerla, sacarse foto con él, con toda la banda. Y un par de añitos después falleció Roxette, así casi de un día para el otro. No me acuerdo el nombre de ella. ¿Cómo era el nombre? Sí, Marie. Ahora no. Bueno, o sea, lamentablemente lo... Bueno, acá me están tirando en inglés, yo en inglés vengo para atrás. Pero... No. A ver, Mario, a ver. Ahí está. Marie Fredriksson. Ahí está. Sí, desconozco el nombre, la verdad. No, yo no recuerdo, pero falleció la cantante de Roxette un par de años después, así que tuvo suerte de haber justo la pegó de la gira que le tocó, justo le consiguió con el laburo y pudo hacerlo. Pero estos artistas son nivel mundial. Monstruo. Nivel mundial. No. Disco en español, inclusive disco en un montón de idiomas, sí. Y un reconocimiento. Hasta Iorio hizo un tema de, claro, de Roxette. Sí. Bueno, vos sabés que mi primo, los otros días hablábamos y justamente Marcelo Fiandesio me decía que es fanático, que tenía algunas versiones especiales, las rarezas que después las podría mandar o bien invitarlo y que las pase, ¿no? Que traiga un poco de la música. Están en Mataderos, mi tía Hortensia y Marcelo. Están allá, así que un fuerte a ellos seguramente le está trayendo recuerdos. Sí, a Marce seguro, Marce podrías comentar algo. A ver, sé que a vos sos fanático de Roxette. Mirá, acá nuestra amiga Silvina dice que nos está escuchando, nos manda saludos, está en Avellaneda City escuchándonos. Le mandamos un beso y espero que esté disfrutando del programa y de la música también. Ahora quiero, Damián, que venga hacia mí con el último tema de todos los que puse en la lista. Ya nos vamos a otro rumbo. Escuche. Estamos en los 80. Estamos en los 80 y le digo más. Estamos en los 80 de Australia. No estamos en cualquier 80. Estamos en los 80 de Australia conquistando el mundo, saliendo al mundo globalizado, con Arnold Schwarzenegger, con... Kilimnock, con el equipo nacional de rugby, con los Springboks. Los Scorpions, tiene razón, Scorpion es alemán. Scorpion es alemán. Alemán, ¿no? Puede ser, pero ahí me falta un australiano más de así redundante. ¿Coldplay? No, Coldplay no. Creo que no. Pero sí, son. Pero no, pero tenemos a estos muchachos que en los 80 revolucionaron todo acá en Latinoamérica, pero sobre todo en Brasil. En Brasil fue una locura lo de estos tipos. Es Men at Work lo que estamos escuchando. Men at Work. En Brasil inclusive hicieron un... Que no era muy habitual, mejor dicho. En esa época hicieron un show en vivo que lo grabaron y sacaron como un disco. En Brasil. ¿En el río? Sí. ¿Los ríos? Sí, me parece que en uno de los ríos. Pero muy loco, ¿no? Que una banda así de Australia, un país tan chiquito, todo, haya podido conquistar. ¿Cómo? ¿Los Men at Work? Sí, australiano. Sí, australiano, sí, de ahí, de eso estamos hablando. Claro. Venían de la tierra de los canguros, los bichos raros. Dicen que si los canguros que viven en Australia quieren invadir Uruguay, cada uruguayo tiene que pelear con 14 canguros, más o menos. Ah, no sabía. Sí, hay 14 millones de canguros y más o menos. Dato anecdótico. No, de pero Facundo. Es importante. ¿No se puso a pensar usted en algún momento que venga a Australia con un montón de barcos a querer conquistar Uruguay? Meten 14 millones de canguros, los uruguayos se van a tener que mirar con 14 canguros cada uno. Es una locura, señor. ¿Se puso a pensar en eso? Mirá quienes llegaron acá. Mirá qué sorpresa. Ah, ¿tenés sorpresa? Mirá vos. Mirá qué sorpresa. Y vos estás hablando de canguro, nada que ver, ¿no? Podemos empezar a hablar de España. ¿Qué tal? Bueno, podría ser. Acaban de llegar mis amigas. Uy, para. Romina y Noelia. Che, ¿quiere escuchar un temita si le damos la bienvenida en privado? Dale. Bueno, dale. Vamos a escuchar. ¿Qué? Dígame si me estás. Podemos escuchar. Mira, mi mamá, justamente un mensaje de mi mamá que dice que le pasa un tema de Rata Blanca. Sí, mujer amante, no. Mejor que le empezó a gustar por mí. Claro, la volvía loca. Es de los 80, igual, ¿no? Aplica. Y a Romino también le gusta. Bueno, vamos para ahí. Dale. Ya volvemos. Amor sensual. Café por medio, buena música y una charla de amigos. En Café por Medio, ya pasaron 25 minutos de las 11 de la noche. Estamos en FM Box 102.9, 11-6400-7047. La gente lo puede ir agendando, 11-6400-7047. Marito, a 5 minutos de lo prometido. Mienta un poco, venda un poco y quiero escuchar esos tres temas de lo que me viene hablando de la primera hora, señor. Son tres temas, a ver, clásicos de... del americano rock, ¿no? Hoy vamos a empezar con ese segmento para que la gente lo pueda escuchar a todo volumen, pueda bailarlos. Por eso le pedimos que corrieran la mesa, etcétera, ¿no? A muchos les va a gustar y van a la idea es pum para arriba, es terminar la noche del martes o empezarla, porque hay gente que empieza a esta hora, va a laburar o algo por el estilo también, ¿eh? Sí, es verdad, nos están escuchando, mucha gente sí. De noche que está trabajando nos está escuchando. Yo me puse a pensar algo muy loco la otra vez, digo, hice 8 años de radio ininterrumpida y nunca había hecho un programa de noche. Es otro público totalmente. Es otro distinto público. Al que, al sí, que sí, estaba sí, acostumbrado. Sí. Y está bueno también esto de... es diferente. La gente de la noche que está despierta, la noctámbula. Noctámbula a veces es por necesidad de trabajo, ¿no? Pero es diferente, es diferente. Sí, es más de inclusive, escuchar. Claro, no sé si le pasa lo mismo. Tienen historias diferentes que contar al resto. O por lo menos las veces que... Bueno, nada que ver, no nos vamos de tema, pero lo del hospital Chino Quieto es... Viste, claro, tienen ese tipo de historia, a eso me refiero por claro. ahí. Claro, ¿eso cuándo pasó? Eso pasó anoche, puede ser el 13, decía. El sábado pasó. Bueno, sábado igual no sé si quiero hablar del tema porque me da un poquito de miedo a mí que estoy... Yo estoy solo, voy a casa, estoy solo, vivo solo, tengo mi perrito nomás, viste, no... Bueno, no sé si la gente lo vio, es un video... Y lo va a decir igual, y lo va a decir igual, y sí, me voy a asustar y voy a mi casa todo asustado. Cuente. Es un video que se ve, no sé si lo vieron nuestras amigas. No, la verdad que no lo he visto. Es un video de las cámaras del Hospital Fino Quieto, que creo que es el de Avellaneda. Sí. Donde muestran al guardia de seguridad que va a recibir a alguien. Se abre la puerta, abre automática. El guardia se levanta de su silla, va a recibirlo todo. Y la cámara muestra que no hay nadie. O sea, está solo el guardia. No, cago. Está, después te muestro el video, ¿no? Sí, está. Está ahí y después le explican al hombre. Él va, lo hace entrar. De hecho, le ofrece una silla de ruedas. Silla de ruedas. Y dice que le dijo, no, prefiero caminar. Le dijo. Claro, o sea. Y después le muestran el video al no vuelvo nunca más a laburar, nunca más. Oh, pará, yo pensé una y esta por ahí me apoyan. Carpeta psiquiátrica para el mundial, Yo tengo otra. Que cambie de ¿cuál? Camello. ¿Cómo? Que cambie de camello. Ah, acá no sé. A ver, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? ¿De doctor? ¿Qué sería? No sé, ¿de qué? El que le vende las drogas. Bueno, de dealer, podemos decir. Dealer, está bien, ahí dealer, está. Nuestro. Puede ser, pero ojo, claro. Está la onda del mundial. Digo, por ahí el muchacho dijo video, carpeta psiquiátrica, está 2-3 meses internado en la casita. Ahora, ¿cómo hicieron con la puerta? ¿Y cómo hicieron? Y por ahí un amigo de afuera movió con un palito. O sea, ya estoy descreyendo. Por ahí, para no tener miedo, que es muy probable, pero nada, ya le estoy empezando a buscar la vuelta racional, señor. Claro. Sí, porque si no, la verdad que... No vuelvo a casa esta noche. Me tengo que quedar acá. A mí me tiene que dejar todas las luces prendidas. Todo. No, pero hay historias de esas. Nosotros en otro programa hemos contado historias que la gente nos ha contado. Nos mandaban las historias y nosotros las contábamos. Y hay historias que vos decís, ¿será cierto? Sí, obviamente tenemos que creer en la gente. Nos han mandado fotos en vivo de la noche anterior. No me digas. Fotos no me acordaba de ovnis, de cosas de La Plata. Nos mandaron... Y, o sea, qué loco a donde habíamos llegado, ¿no? Eso era historias después de campo, nos han contado que sí que era la mañana. Sí, era la mañana, por suerte. Porque eran cosas que nos contaban, decíamos, eran terribles. Después la veía a mi novia, me asustaba en serio. Bueno, ya pasaron 30 minutos de las 11 de la noche, estamos en vivo y quiero que usted presente por lo menos la primera canción. No voy a presentar ninguna. ¿Qué que va la a decir? Gente haga lo que quiera. Yo lo que yo voy a pedir es que suban el volumen. Nada más. Yo quiero pedir algo igual. Quiero pedir que la gente después nos comente qué sintió con esas canciones. Claro. Y si no, que lo guardamos para el martes que viene, pero me gustaría escuchar a ver qué recuerdo le trajo. El martes que viene va a ser otro segmento musical, otro estilo musical. Dale. De la misma manera. Así que no vamos a decir más nada. Acá tienen 10 minutos para que bailen, suban el volumen, escuchen, hagan lo que quieran. 26th, 1988. In the headlines, Chad War, new offensive, more than 300 people killed, and IRA claims police killing. One in a million. On the road. You got me on your hooks. You're a bastard. You got me on your hooks. You're Por medio, buena música y una charla de amigos. Bueno, ¿qué les pareció? Un set cortito en este momento. Si gusta, después podemos ir mejorando los tiempos. Pero espero que les haya gustado. ¿Los tiempos de qué? ¿Que estaba lloviendo afuera? No, porque son 10 minutos. Por ahí la gente se quedó con sabor a menos, a poco. Y bueno, y para la próxima quizás amerite un poquitito más. Unos temas más. Ah, bueno, más largo. Depende, también vas a pasar para el rock, para el americano clásico, para los lentos, para el rock pop. Para aquellos que les guste el rock pesado, nah, para los adores, un set no, de. Eso no. Vamos a poner de todo. Yo lo soy que la romántico, gente nos a mí no me gusta eso. Capaz que complazco a mi mamá poniéndole el chaqueño. No, pero... no, por favor. Bueno, para mi mamá tengo un tema, para el cierre. Así que. Por acá nos felicitan por el programa. Todavía no nos fuimos, pero tenemos un ratito más de aire y queremos agradecer por eso. 11-6400-7047. Repetimos: 11-6400-7047. Marito, quiero que usted presente a las personas. Sí. Si quieren quiero presentarles participar, a todo, ¿no? Toda si nuestra audiencia, que son muchos. Quiero presentarle a unas amigas que vienen de España después de mucho tiempo. A Romina, a Noelia, que hace una semana están acá. Que cómo las recibimos en Argentina. ¿Cómo encontraron al país? No, a ver. Arranca vos, que me parece así. Después la hacemos arrancar a Romy. ¿Cómo encontré el país? Tengo que decir la verdad. el país es bonito. Venir, verlo, porque siempre están tus amigos, tu gente, que cuando te vas fuera eso lo perdés. Y es la verdad que duro. difícil. Entonces siempre, y además que el argentino tiene esa forma tan bonita de ser, es tan cariñoso, que los gallegos la verdad que son bastante secos, bastante duros. Pero bueno, acá la verdad me sentí muy a gusto. Pude encontrarme con mucha gente, muchos amigos y revivir lo que es, ¿no? Hoy íbamos con mi hermana Berazategui por la galería y quién no se subió una calecita, ¿no? Claro. Echame una monedita más, si no, claro, la echas, dale, me queda igual. Dale, claro. Digo, Romy, sacame una foto, quítame una foto, por favor. Claro. Y nada, reviviendo, filmando en un kiosco, las golosinas. Fui a una casa de periódicos, bueno, es que se me cruzan todos los idiomas también, y le pedí la revista Para Ti. Me miró como diciendo, ¿dónde estabas encerrada? Claro. Hace años que no se vende. Claro. Y yo, cham, vale, perdón. Pero bueno, muy, muy bonito. Y el país, nada, lo veo, yo vine hace 4 años y lo veo un poquito más decadente. Pero bueno, siempre con ese calor bien argentino. Pero sí, lo veo más tirado abajo. Pero igual se quiere, Argentina se quiere, es así. Se ama. Sí, la gente se hace amar. Argentina para mí es mi barrio, es mi gente. Y después, bueno, ya está. Es así. Es verdad. Lamentablemente a veces, lo que hablábamos el fin de semana, por ahí no te da toda, por ahí las oportunidades o no sé cómo explicarlo, ¿no? Porque que la gente por ahí nos llega, que somos contemporáneos y que por ahí tengan que salir a buscar el futuro de la vida a otro país, siendo un país tan rico, ¿no? Sí, eso es indignante. A ver, a mí me molestó. Yo me fui enfadada de Argentina porque lo que no me dio acá me lo tuve que ir a buscar a otro país. Y eso es como que uno se va dolido. Pero bueno, me cansé que en el 2006 comprarte 3.000 ladrillos para edificar y que me roben 4.000. O claro. Sea, pero bueno, nada, igual se extraña, se echa de mucho de menos tu lugar. La idiosincrasia, el argentino es diferente, es amigable, es amistoso, es mimoso, tiene todo eso que... Sí, no, tal cual. Todos aquellos que conozco que están, ya se radicaron en otro país, es como que sufren ese desarraigo puntualmente en ese lado emocional, ¿no? Sí, exactamente. No, el lado ese lo necesitas. Es más, hoy en día creo que escuchamos todavía la radio de acá, escuchamos el rock de acá, y allá no te adaptas a eso. O sea, te adaptas a claro. Todo lo bueno que te puede llegar a otro país, pero las emociones siguen intactas en lo que uno se crió, creo también, ¿no? Claro. Pero bueno, nada, se rema para salir se adelante. Se la va remando. Sí. ¿Romy? Nada, ¿no querés? En pocas palabras, pero nada, yo quería darte la sorpresa y nada, nos escapamos de casa súper corriendo y dije, vamos a sorprenderlo a Mario y le caemos a la radio y a que te pusiste contento, ¿ah que sí? Muy contento, es verdad. Bueno, esa fue. Me sorprendiste. Viste. Así que nada, y bueno, ya queda poquito y nada, ya te digo, yo te quiero mucho y me igualmente. Pones súper contenta y bueno, ahora te voy a escuchar desde allá y con la diferencia de hora, porque tenemos bastante diferencia de hora, pero bueno, nada, para mí es una alegría y como también dice mi hermana, a ver, somos de acá, es verdad. De acá, sí. Es verdad. Bueno, la diferencia horaria creo que no va a ser un problema. Son las 3:47 en Madrid. Son las 4 de la mañana. Pero hemos hablado. Ah, sí. Hemos hablado. Me escapo a pasear a mi perrito y ahí ya me pongo en contacto con Mario. Y mientras... Ah, no la dejan escuchar el programa, por eso tiene que irse. Claro. Ya. Estoy interpretando esto eso. Esto me huele mal. No, sí, no, me no, parece no. que sí, no, viene no, por ahí. No. Ahora voy a bajar y voy a conectarme y ya no va a ser la charla con Mario, sino que, mira, es más, voy a volver a salir al aire. ¿Eh? Bien. Tiene que mandar audio por WhatsApp y lo pasamos. Claro. Tiene que mandar audio, sí. Ya me están desde España nos mandas audios. Y eso también es hacerlas parte de lo que es la idea de Café por Medio, ¿no? Que sean parte de la charla, estén donde estén, claro. No importa en qué parte del mundo. Claro. La idea es que participen. Los mandas más temprano, de última, ¿no? Claro. Lo mandas temprano. He hecho. Yo los leo en nuestro horario de 22 a 0. Perfecto. Y seguimos conectados, seguimos. Olvidate. Nos piden temas que hace mucho que no escuchan allá y nos piden temas y se los pasamos. Hostia. Vale, perfecto. Así que está lindo. Chicas, la verdad que me sorprendieron. quiero agradecerles. Una grata sorpresa. Una grata sorpresa. Detalles, detalles que son tan lindos los detalles. Yo creo que también pasa el tiempo y no, te vas haciendo mayor y aprecias esos detalles, ¿no? Que tiene la gente. Y nada, hoy no pudimos almorzar contigo, así que dijimos, vamos. Sí. Remis de por medio. Lo sorprendemos. Durita, perfume ahí. Y obvio. Y además conocer una radio, que yo siempre fui escuchante, oyente, ¿no? Perdón. Y es súper bonito porque hacen algo tan bonito que la otra persona del otro lado, teniendo su día a día, escucha todo y se siente también parte de la radio. Y la verdad que me gusta mucho eso. Claro, tiene esa magia como leer un libro, ¿no? O sea, vos no sabés lo que vos, es lo que te imaginás al escuchar. Hay gente que piensa que nosotros somos lindos. Claro. Gente que está mal de la cabeza. Recién estábamos tratando de despistar diciendo que éramos altos. La voz engaña, sin duda. Los locutores tienen muy buena voz. Sí, claro, o sea que no somos lindos. No, ¿viste, Facundo? Ya lo sabemos. El espejo nos lo dice todos los días, no hace falta. Son guapísimos. Gracias, Rumi, gracias. Así que bueno, nota que te quieren. Nos queda poquitito tiempo, sí, yo también las quiero. Nos queda un ratito, casi 10 minutos todavía. Podemos seguir charlando. A mí me... Pará. Eso tiene que ir al micrófono, señor. No, eso bueno, es algo que no vamos a reservar. A mí en lo personal me encantaría que vuelvan. Sí. Yo tengo ese pensamiento de que ojalá algún día el país de las oportunidades que se necesitan, y no solo para los más grandes, sino para los más chicos, que uno cuando se va generalmente se va por los hijos, por el futuro de ellos. A mí me encantaría, como persona un poquito más joven que ustedes, que mis hijos también tengan las mismas oportunidades que por ahí se merecen tener, ¿no? Sí, justamente hablábamos eso el fin de semana, los tres. Justamente a veces también por los hijos no puedes volver. No, obviamente, por eso digo, que se den las oportunidades y la situación correcta como para que puedan volver, porque estoy seguro que son personas valiosas, que son argentinas, que es su tierra. Las extrañamos. Por algo vuelven. Sí, no vuelven solamente por las golosinas, ¿eh? Vuelven porque no. Vuelven y están acá y se pueden quedar hasta las 5 de la mañana y pueden ir a tomar un café y pueden ir y volver. Y por ahí allá en España le cierran, ¿no? Porque duermo hasta las 8. ¿Ah, no es por el capitán del espacio? ¿Ves? Entonces son muchas cosas. Yo me imagino que no es solamente una pavada el hecho de volver a tu casa. Están volviendo a su casa. Literal. A su casa. Porque es la vuelta a casa. Sí. ¿No? Y cuesta la vuelta, ¿eh? Porque... son cada 4, 5, 6, cada dos años. Largo. Uy, sí, cuesta, pero bueno, siempre se vuelve con ese cariño, con esa alegría, con esa felicidad por las golosinas, por los amigos. Pero sí, no, y cuesta, pero siempre te tira a volver. Siempre decimos, es más, cuando nos vamos, siempre decimos, esta es la última, no volvemos, esta es la última, pero no, siempre. Siempre se vuelve a Buenos Aires. 2 años, 3, 4 y nada, y ya después nos planteamos, y si vamos, bueno, y vamos. Y bueno, después te cuesta, pero acá estamos. Es verdad. Es que, qué sé yo, a veces no me lo imagino, ¿no? No me imagino el desarraigo. Es fuerte. Mario lo querés sacar de Quilmes y no sale. Imagínate irse a España. Estamos todos locos. Claro, le digo, che, voy a tener un evento en Bursaco que queda 20 minutos. Éxitos. Muy lejos, me dice éxito, chau. 20 minutos, le digo, voy yo en bondi caminando y vos tenés auto. No. Bueno, muy lejos, me dice. Prepárate. Bueno, pero es verdad, no quiero por ahí negocios en. No, pasa del, de Quilmes, no. Pasa no, la avenida y ya no es territorio de Mario. Es verdad. Paso el Triángulo de Bernal, paso la Avenida Varela, la 24 y chao. No armo más nada. Eso es verdad. Pero bueno, gracias por venir, en serio. Muchas gracias por la sorpresa. Ahora seguimos, igual vamos. Sí, a ir a tomar algo, así que... Ah, ¿vamos a tomar algo? Sí. ¿Está abierto Zurich todavía? Oh. ¿Sabes qué? No sé. Me quedé en el tiempo. Electric Circus, dijeron hoy temprano. ¿Qué están hablando? Sí, me quedé en el tiempo. No, claro. Pero ¿sabes qué? Me parece que sí. Hostia, no, vamos. No, Damián. Sí. Sí. Algo vamos a encontrar. Algo, tranquilo que... O que nos digan un bareto. Bareto bueno. Ahí vamos. Bareto, podríamos estilo, ir. Estilo, dicen acá. Estilo. Estilo, tiran alguno. Algo vamos a inventar ahora. Alguno que quiera regalar algo, así vamos. Bueno, tenemos que despedirnos. Dale. Así dejamos un temita para el cierre. ¿Qué quieres escuchar? Que se lo quiero dedicar a mi mamá, que le gusta a Tina Turner también. Tina Turner. River Deep, Mountain Height. Ah, sí, ya lo había pedido. Es un temón, Es un temón. Así que bueno, nos despedimos hasta el martes que viene. Hasta el martes que viene, Marito. ¿Qué va a pasar? Nuevamente, muchas gracias. A ustedes. Buen regreso a España. Muchas gracias. Y gracias por la sorpresa. Van a volver, yo te lo digo. Te lo digo hoy. Van a volver. ¿Qué día es hoy? Es 15 de noviembre del 2022. En dos años o menos están acá otra vez. Acordate. A ver. Que así sea. Ojalá que sí. Así va a ser. Gente, Marito, hasta el martes que viene. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un nuevo set. No, con otro café estilo, por medio. Con un café por medio. Charlas. Más amigos, quizás ustedes desde España con los audios. Sí. ¿Eh? Así que bueno, nos vemos el martes que viene. Chau. Buena música y una charla de amigos. Tu beso en el vidrio dejó marcado el rush. Café por medio. Es un viaje de placer. Alquilado para... Martes de 22 a 0 horas por Vox, con la conducción de Mario y Facundo. Café por medio. Sumate a nuestra charla de amigos. Obviamente, Café por Medio.